de la mañana, 43 minutos, y ya estoy en contacto con Enrique Smith, titular del Ente Provincial Río Colorado. Buen día, ¿cómo le va, Enrique? ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están ustedes y cómo va la audiencia? Bien, ¿por dónde anda? ¿Por 25 de mayo? ¿Sigue para aquella zona o está en Santa Rosa? Hoy estoy en Santa Rosa organizando una serie de trámites acá a nivel que hay que hacer en algunas cosas en casa de gobierno, otras cosas de negocio o alguna cosa así, o trámites. Bien, bien, bien, bien. Bueno, cuénteme un poquito cómo está la situación por aquellos lados, dado que hubo una lluvia y un granizo bastante importante que afectó a Rincón de los Sauces, entiendo, hace unos días. Claro, bueno, a Rincón de los Sauces pasó una situación mucho más compleja que la ciudad de 25 de mayo, porque nosotros ahí en la zona de 25 de mayo un sistema de todo que fue muy favorable para lo que es la producción. Y después, bueno, no hubo que lamentar ningún tipo de inundación, ningún tipo de situaciones. Se pudo controlar con toda la tecnología y la operatividad de Puente Dique, con su desarenado y una serie de técnicas de que se manejan para evitar cualquier tipo de sinistro por los volúmenes de agua que vienen, ¿no? Bien. En ese sentido no tuvo problema, o sea, la lluvia en el sistema de riego le fue favorable, obviamente. Sí. Entonces sí. Eso llevó que, ante venir con tanto sedimento que traía de esa zona de mucha extracción petrolera y mucho movimiento de suelo, entonces eso lo acarré la lluvia que corre por los cañados. Eso ingresa al río y, bueno, si ingresa al sistema de riego, nosotros tenemos un sistema de presurización. O sea, con lo cual son equipos tecnológicos para hacer una mejor distribución y eficiencia de distribución del agua. Requieren un manejo para en situaciones que no ingrese. Y, bueno, se hacen ciertas maniobras de puente dique para, por un lado, contrarrestar el golpe, el volumen de la correntada, que se llama, para proteger la infraestructura. Y la otra es, se hacen movimientos de apertura y elevación de embalse para generar los desarenados. O sea, si bien primero se acumula, después movimientos para limpiarlo. Y la obra es bondadosa y tiene un sistema que se llama la Maripa, que permite hacer todo fue diseñada para hacer tipo de maniobras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este momento está cerrado, no estamos utilizando el agua del río para el riego y esperamos en las próximas. Si sigue todo como está en normalidad, ya se va a poder hacer el servicio de riego, porque hay producciones que tienen que meritar. Hay que ver cómo pegan los calores, si muy fuerte o no fuerte, cómo se desarrolla, pero porque hay producciones de horticultura, que ya los plantines, digamos, están en su pleno apogeo. Y después, bueno, en todo lo que es el sistema de alfalfa, una semana con siniestro, la gente tuvo la precaución de no cortarla y esperar ahora que viene este tiempo, que no están anunciadas lluvias, poder practicar esas labores. Bien. De manera que, digamos, uno está alerta, por ahí se asustó un poco, pero gracias a Dios todavía, digamos, se puede salir, claro, adelante. Nosotros no tuvimos el granizo, esa semejante granizada en Rincón, como quedó la calle cubierta de granizo en 25 de mayo, no. Si hubiera venido una granizada de ese tipo, por ejemplo, qué sé yo, ahora, para darte un dato, ya comenzaron las cerezas, por ejemplo. Hay 25 de mayo y plantaciones de cereza. ¿Cómo está la cereza en este momento? Y bueno, si hubiera venido una piedra, la está dañando un montón. Claro. Si bien, ¿cómo está la producción de cereza? Y bueno, afectada por una helada, digamos, toda la cereza, todo el fruto de cereza, la línea baja de la planta no prosperó y está la cereza de las puntas, digamos, la que logró el pedúnculo sobrevivir al golpe CDF. Pero ya vamos a empezar a tener, si alguien está interesado en comprar o algo, ya comienza la cosecha de cereza. Y para este fin de año, la verdad que... Y por eso estamos de una manera... Nos vendría bárbaro, porque se hace mucho postre, las cerezas con chocolate. En fin, ya estoy pensando todas las comidas y los postres, ¿para qué lo mencionamos? Así pero bien, o sea, y en el tema de la productividad de alfalfa todo está andando bien porque están empezando, ya han hecho los primeros cortes y la confección ya lo han hecho, y otros están en el primer, estamos hablando que estamos en los primeros días, estamos mediados de noviembre. O sea, vos imagínate que del corte este en 30 días volvemos a 32, 33 días, 34 días, 40 días volvemos a tener el segundo. O sea que para los primeros días de enero estamos en el segundo corte. Uh-huh. Además de la actividad y actividad, digamos, habitual que hace el Ente Provincial Río Colorado, están trabajando con los con estudiantes, con las escuelas, con los establecimientos educativos. Bueno, en el caso de el Ministerio de Educación, creo que fue conjuntamente con la municipalidad, organizaron un evento muy importante con el trabajo en las escuelas primarias para empezar a instalar o rememorar o hacer un repaso o instalar el tema de la importancia que tiene el río en la comunidad, ¿no? Uh-huh. O sea, el planteamiento este, la obra de Portezuelo allá en el Mendoza, con toda la situación que ya es de público conocimiento, hay una alerta permanente en los pueblos de la ribera del río del Colorado, especialmente Pampa, de que no le pase lo mismo que pasó con el Atuel. Entonces, a esta situación hacen una comparación de lo mismo y en una situación como el río, que este año trae, más o menos está calculado que va a traer 1.200 cúbicos, a diferencia del año pasado que trae como 2.400, y una histórica que llegó a traer hasta 1.000, o sea, eso va dando la pauta de cómo viene la situación del volumen de agua que se desplaza por esa cuenca, o que funciona en esa cuenca. Después tenemos el otro contexto, que es de público conocimiento, hay mucho documental hoy en día sobre, dicen que estamos en el periodo del antropoceno ahora. Entonces, estar dentro de ese periodo, hay muchas cosas siendo modificadas por el hombre. Entonces es una manera un poco de, como hombre, no como sociedad, estar advirtiendo de que ese tipo de intervenciones puede generar auspicios en un área pero muchos prejuicios en otra. Claro. Es preferible respetar el buen funcionamiento para no entrar en estas situaciones de pasar los límites del plan, que es lo que hoy se están analizando en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es muy importante, yo creo que es el espíritu que tuvo este tipo de encuentro. Nosotros desde el Ente Provincial del Río Colorado lo acompañamos en presentaciones, porque muchos de esos chicos que participan en la escuela son hijos de productores que usan el río como base productiva. Porque si no, son dependientes, o sea, es área que es dependiente del riego al 100%. O sea, a veces por ahí riego en La Pampa, en riego en Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires tienen una distinta dotación de agua, pero ellos tienen un régimen de lluvia que supera, o están los 200 milímetros. Bueno, en 25 de mayo estamos siempre por debajo. Claro. O sea, que supere los 200 milímetros es una excepción. Entonces, toda esa producción depende pura y exclusivamente del riego. Lo que han hecho las inversiones, todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno provincial en pos de generar toda la infraestructura que hoy tiene ese lugar, que no es, se repite en todos los lugares en Argentina, más la inversión privada, que es muy importante, más la capacitación que está haciendo todas las personas que van trabajando en esos sistemas, van creciendo en eficiencia, y entonces eso amerita que no nos quedemos mañana con una situación de que por una decisión o un egoísmo se queden sin agua. Uh-huh. Y que una obra de Portezuelo, con una visión muy parcial, provincia misma y no interprovincial, corre el riesgo de pasar lo que pasa. O sea, es una demostración. Entonces, yo creo que es muy importante, y bueno, ese acompañamiento que se hace sobre ese tema, y bueno, preocupación permanente de los ribereños. Que seguirán trabajando y estando alerta para el reclamo, es que, y listos. Es que hoy con las situaciones ambientales como sociedad, todas las sociedades vamos a estar más alertadas de ese tema. Era un tema que a lo mejor hace 10, 15, 20 años no estaba en la agenda, y hoy es la agenda permanente. Hasta cuando uno compra alimento, ¿no? Antes de comprar alimento, ¿qué te ibas a poner a pensar si... en buenas condiciones o como estaba? Y bueno, y hoy es una alerta permanente, la gente lo observa, lo ve y se lo cuestiona. Así es. Es muy bueno. Bueno, queríamos tener este pantallazo general sobre lo que se está trabajando, sobre cómo está la zona, y fundamentalmente recordar siempre que está el ente provincial Río Colorado allí y colaborando, tanto así como lo decíamos, con la Municipalidad 25 de Mayo, el Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de La Pampa, en todos los proyectos siempre están atentos allí trabajando, y queríamos recordar. Sí, hay un muy buen, lindo aporte del INTA, es decir, todas las instituciones. También, claro. Y el acompañamiento de las cámaras, o sea que esto está, hay un sector muy importante, porque uno de los objetivos, por ejemplo, la cámara de regantes, quieren tener el sistema de riego más eficiente, eso es importante. Enrique, muchísimas gracias. Bueno, si querés agregar algo más, el micrófono a entera disposición. Agradecerle a ustedes el espacio que nos hace para difundir. Y bueno, cuando quieran hacer una recorrida o alguien quiere ir a recorrer la región, están las puertas abiertas. Los viñedos vienen bien, porque alguno tiene preocupación cómo vienen los viñedos, vienen bien. Están cargando bien las uvas, ahora están todo ese proceso de las vallas, así que esperemos tener buen resultado. Seguramente que sí, por lo menos están muy muy expectantes y con muy buena onda los las bodegas de La Pampa, tuvieron participando en algunos concursos y anduvimos muy bien, así que bueno, las expectativas son buenas. Son buenas. Enrique, hasta la próxima, gracias, buen día. Hasta la próxima, muchas gracias a ustedes, hasta luego.